El delantero Kenneth Ferguson nos va a hablar de la victoria sin precedentes del Atlético San Miguel. Kenneth, ¿a qué achaca usted el triunfo de hoy? Pues creo que la concentración de todos los jugadores, meterse... ¿Y no fue difícil tener la cabeza fría considerando que encontró a su novia Marisol Estrada cenando bien acompañada? ¿Cómo sobrelleva que le haya sido infiel? ¡Uy, malnacido periodista! Vos sabés cómo son, Kenneth. Sabes, lo importante es que aclares las cosas con ella. No. Si ahora que llegue a la casa, hablo con ella. ¡Marisol! ¿Qué pasó? ¡Mira lo que provocas! Ay, ¿de qué estás hablando, Kenneth? Por tu culpa, ni ganando me dejan en paz. Que vos me pones los cuernos, que vos aquí, que vos allá. Ay, vas a seguir con ese tema. Eso no fue mi culpa. Yo tengo todo el derecho a salir con un amigo. No. Debiste pedirme permiso primero. Yo no le tengo que pedir permiso para ir a cenar. Venga, no me dé la espalda, venga. ¡Soltame, Kenneth! Venga, que estoy hablando con usted. Yo no soy su propiedad. Por supuesto que sí. ¿Qué le pasa? Venga. Está loco. Váyase de aquí o llamo a la policía. Pero, ¿cómo? Si esta es mi casa. Y la mía también. Venga, que no me dé la espalda, le digo. ¿Cuál es su emergencia? Ay, Kenneth, no me vengas con esos cuentos. Te llevaron preso porque te pusiste violento. Es que Marisol... No. Es que vos deberías de buscar ayuda. ¡Aceptalo, Kenneth! ¡Vos sos violento, papá! Y apenas 6 meses después de su publicitado rompimiento con el jugador del Atlético San Miguel, Kenneth Ferguson, la modelo Marisol Estrada muestra en Barcelona la primera línea de ropa de su firma de diseño. Mira, esa no es la zorra de tu ex. No le digas así. Yo le pedí perdón. ¿Y por qué no volvieron entonces? ¿Cómo iba a querer volver con un tipo violento como yo? Es que aprendimos mal a ser hombres, con ira, posesivos... ¿Y sabes qué es lo peor? Lo que se pierde no vuelve. La Fundación Justicia y Género presentó Métele un gol al machismo.